Este es tu programa, Periodismo Digital. Y es de la manera como damos la bienvenida a todos nuestros queridos amigos que ya están enlazados, ya están enganchados justamente en este momento con nosotros para analizar un tema tan trascendental conocido como Periodista, la marca eres tú, escrito por Silvia Cobos. Pero antes de empezar a analizar este tema, quiero presentar también a todos ustedes a Luis Salazar, que también estará aquí con nosotros analizando ese tema tan crucial. Luis. Así es, Rudy, muchas gracias y bienvenidos amigos oyentes. Te comento que Silvia Cobos es una periodista especializada en información sobre medios de comunicación e internet. Es bloguera desde hace más de 8 años, hablando siempre del triángulo que forman los medios, el periodismo e internet. Siguiendo con los temas trascendentales, verificamos el papel que está asumiendo el periodista en la actualidad. Correcto, estamos hablando del nuevo periodista en la era de internet. Para mayor entendimiento, hemos citado la frase expuesta por la periodista Silvia Cobo, donde dice: a través de las búsquedas, el email, los blogs, los medios sociales y otros, los consumidores están acudiendo al trabajo de redactores individuales y otras voces, y alejándose de alguna manera de la marca institucional. Así es. A continuación conoceremos herramientas para la consolidación de la marca personal. Entre estos tenemos la web personal, el blog y también, por supuesto, las redes sociales. La web personal se ha convertido en una herramienta esencial para la continuidad del periodista. En realidad, la web personal nos sirve también para recorrer más a conciencia y en forma autogestionada nuestro propio camino. Otra herramienta que he escuchado es la tan conocida bitácora digital. Bitácora digital, también conocida como el blog. El blog puede servir en principio como un diario personal abierto al público, pero también debemos saber que con esto muchas personas pueden asomarse a este y complementar con sus comentarios en el mismo. Otra herramienta fundamental es justamente las redes sociales, las famosas redes sociales, que funcionan también como una plataforma de comunicación que permite conectar a la gente, justamente uno de los propósitos para lograr una marca personal. Pero Rudy, hay que tener en cuenta qué es lo que vale en realidad. Es lo que dices, cómo lo dices y dónde lo dices. Por eso es necesario conocer la acepción correcta de la marca personal. Y en teoría, ¿qué es la marca personal? Bueno, la marca personal es un proceso estratégico que tiene como objetivo ser la opción predilecta. Como tú lo dijiste, es saber quién eres, cuál es tu sueño y trazar un plan para poder conseguirlo. Imagínate, con tantos profesionales en este mundo, saber diferenciarse no es una opción, sino una necesidad ya imperante. Porque pese a la presencia del mundo digital, la esencia del periodista debe mantenerse siempre. En primera instancia, saber escuchar para informar y así comunicar adecuadamente. Bueno, y esa es la manera como llegamos a la recta final de tu programa Periodismo Digital. Estuvo con ustedes Rudy Cruz. Y Luis Salazar. Muchas gracias, amigos oyentes, por estar con nosotros. Lo esperamos mañana en otra entrega sobre Periodismo Digital. Así es. Hasta la próxima. Esto fue Periodismo Digital.